te quiero. Así. Y esto es lo nuevo, tu grupo Contagio. Tengo miedo a enamorarme. Quisiera decirte que te quiero. En mis sueños yo soy tu amante, pero en la vida un amigo. Quiero amarte de verdad. Si no quisieras, morirá mi amor por ti, mi amor por ti. Decirte que te quiero. En mis sueños yo soy tu amante, pero en la vida un amigo. Quiero amarte de verdad.